ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes, amigos y hermanos de toda América. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes bienvenido a Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, para el mundo. Queremos saludar a la audiencia internacional que nos escucha en Argentina, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Buenos Aires, Santa Rosa, San Luis, en Argentina, a través de Radio Amiga, Radio Venecer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz en Argentina, Radio Triunfo en Uruguay, FM Vida en Santiago de Chile, Ancash, Chimbote y Piura en el Perú. También estamos con ustedes transmitiendo a través de radios en Puerto Cortés y Cholutecas, Honduras, Usulután, El Salvador, Dios le bendiga, y también ustedes que nos escuchan en la República Mexicana a través de Impacto, Poza Rica, Veracruz, México. Estamos transmitiendo a Miami, Florida, la 1590 de Miami. Dios le bendiga a ustedes allá en las costas del sur de los Estados Unidos, sureste de Estados Unidos, y ustedes que nos escuchan a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, llegando desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina. Queremos saludar también a toda la audiencia que nos escucha en la cadena de radio Aleluya, 88.1 FM Galveston, y también nos escuchan en la 980 AM aquí en toda la zona metropolitana de Houston, con ustedes también que nos escuchan a través de 88.1 FM Pasadena. Y también estamos llegando a Livingston y Centerville en las emisoras que transmiten allá, y también Angleton y Freeport. Por supuesto, Radio Luz 1050 AM, pero creo que mencioné toda la network. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos escuchan. Queremos recordarles que si ya se acerca el fin de semana, mañana tenemos servicios 7:30 de la noche, en el día de mañana, y el día sábado tenemos servicios 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Para el fin de semana, si usted ha deseado venir a visitarnos en algún tiempo, pues es un bonito tiempo este fin de semana para que se acerque al 9426 teléfono, aquí nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. En el día de ayer hablábamos de los supermicrobios, infecciones que se están dando, y varias veces nosotros hemos tocado este punto, y usted ha sido testigo de informaciones noticiosas que nosotros al respecto hemos leído, hemos compartido con usted, y también hemos visto y hemos leído lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice al respecto de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Nos hemos enfocado en Mateo 24, muchas veces en este programa hemos hablado de esto y de las cosas que se esperan y que nosotros se esperaban, algunas se están cumpliendo en el día de hoy. La pregunta que yo lancé en el día de ayer es, bueno, hermano, ¿qué hacer cuando miramos estas cosas? Acuérdese que Mateo 24 y Mateo 25, estos dos capítulos, es parte del mismo discurso. Este discurso se ha llamado el discurso del Monte de los Olivos. Y la plática en Mateo 24 y Mateo 25 comienza en el templo en Jerusalén, cuando los discípulos le hicieron, cuando el Señor hizo ciertas afirmaciones que llamó tremendamente la atención a los discípulos. Dice, cuando salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le estaban dando a Jesús un tour en el templo de Jerusalén. Y cuando le estaba pasando esto, esto es el comienzo de toda la plática de estos dos capítulos. Cuando se dio esto, dice, respondió él y les dijo, ve todo esto, de cierto que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, entonces los discípulos le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Varias veces yo he dicho, incluso en un programa de televisión, me han visto explicar esto en una forma detallada, predicando también hemos dicho que Mateo 24 y por supuesto Mateo 25, que es parte del mismo discurso, responde a estas dos preguntas. Si usted no mira estas dos preguntas, no va a entender. Hay gente que se confunde. Y lo que ocurre es que muchas veces estamos, y digo estamos, aunque yo no estoy en eso, pero el ser humano en este aspecto es como la gallina cuando le tiran los granos de maíz en el patio, que van grano a grano tratando de llenarse el buche, dice, llenarse el estómago, grano a grano picoteando. Así muchas veces se pretende picotear la Biblia, un versículo aquí, una ramita de otro versículo allá, y no se obtiene el mensaje completo. Por eso es tan difícil para muchas personas poder interpretar la Biblia. Le he dicho varias veces, la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted nota, en estas dos preguntas de Mateo 24, si usted obvia por H o R razón estas dos preguntas, no va a poder entender todo lo que Jesús dijo. Jesús, en Mateo 24 y Mateo 25, está respondiendo a dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas? ¿Por qué surgieron las preguntas? Le estaban dando un tour a Jesús en el templo. Jesús, estando en el templo, dijo, miran todo esto será destruido. Eso fue lo que Jesús dijo. Esto causó una enorme impresión en aquellos que lo escucharon. Y ya que terminó el tour que estaban haciendo, caminando por el templo, frente a Jerusalén está el Monte de los Olivos. El Señor se fue con ellos al Monte de los Olivos y estando allá, los discípulos le hacen dos preguntas. Y vuelvo y le repito, Mateo 24 y Mateo 25 responde a estas dos preguntas. Primera pregunta, dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron aparte diciendo, Señor, primera pregunta, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor en Mateo 24 responde a las dos preguntas. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Y el Señor responde esta pregunta al final del capítulo 24. Cuando dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y todo el capítulo 24, el Señor prácticamente lo que hace es explicarle a los discípulos o a las personas que le hicieron esta pregunta en una forma increciendo, una forma que se va incrementando para llegar al punto culminante. El punto culminante es cuando en el versículo Mateo 24, en el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, cuando todo esto acontezca. ¿Se da cuenta? Hay algunos de ustedes que me han llamado y me han dicho, hermano, ¿a qué generación se estaba refiriendo Jesús? Jesús no se estaba refiriendo a una generación específica. Porque si decimos que Jesús, sencillamente en Mateo 24, estaba poniendo día y hora, la Biblia se contradijera porque el día y la hora nadie lo sabe. Jesús mismo dijo, ¿sabes qué? El Padre en su sola potestad sabe el día y la hora. No hablemos de eso. Por lo tanto, el Señor da una larga explicación con respecto a su venida. Primera pregunta, versículo 3, Mateo 24, Señor, ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas? ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Jesús en todo el capítulo responde cuál es la señal de su venida y al mismo tiempo contesta la otra pregunta. Y yo quiero que usted note, la primera pregunta con respecto, vino cuando dijo, miran todo esto, hablando del templo, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo comenzó eso a cumplirse? 40 años después que Jesús dijo esto, comenzó a cumplirse. Cuando el general Tito del Imperio Romano, hijo del emperador Vespasiano, entró a Jerusalén y destruyó completamente Jerusalén y destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Ahí comenzó a cumplirse Mateo 24. ¿Cuándo terminará de cumplirse? Nos ha tomado 2000 años y no termina de cumplirse. Ahora Jesús bien dijo, y aquí si usted te nota y lee todo esto, y no voy a desglosar en el día de hoy todo lo que dice Mateo 24, porque lo hemos dicho otras veces, hay guerra, hambre, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, problemas de toda índole, ya nosotros hemos hablado de esto. Pero en Mateo 24, si usted denota, culmina en el versículo 34 cuando dice, de cierto digo, la palabra de cierto digo, amén, amén, lego, es lo que dice en el griego, no pasará, dice aquí, esta generación hasta que todo esto ocurra. En otras palabras, la generación que mirase ocurrir todas estas cosas será la última. Eso es lo que eso significa. ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? El tiempo de mi venida, entonces lo que Jesús está diciendo es, en la generación que mire ocurrir una tras otra todas estas cosas. Cheque usted si esta no es la generación donde están ocurriendo todas estas cosas. Entonces, nosotros bien podíamos decir, estamos, lo más probable, en la última generación. O la generación que mirará el retorno de Jesucristo a la tierra. Ahora bien, Jesús no meramente se queda allí. Ya le dije, el capítulo 25 es parte del mismo discurso, y eso se lo señalé yo en el día de ayer. Jesús no meramente responde la curiosidad, sino que también el Señor, en una forma directa, trae una enseñanza. Y la enseñanza del Señor es absolutamente clara. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor trae entonces al respecto? Bien sencillo. Si usted nota, en el capítulo 25, el Señor, en una forma práctica, nos habla cómo debemos nosotros de vivir en esta última generación. Porque es una cosa completamente divorciada de la otra. El que usted trate de decir y reconocerá, oh, mira, las señales se están cumpliendo. Ok, pero mientras Jesús viene, ¿qué va usted a hacer? Y es aquí donde el Señor, en el capítulo 25, que es parte, repito, del mismo discurso, lanza la parábola de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes, la enseñanza es bien clara. Jesús termina, y esto usted, yo estoy seguro que muchos de ustedes, la gran mayoría de la gente, sabe de lo que estoy hablando. Digo esto, yo sé que quizás hay gente nueva que siempre sintoniza el programa y quizás no tiene mucho, no está muy apegado a la Biblia, quizás no sabe toda la injerencia de todo lo que estamos hablando, pero en el capítulo 25 habla de un grupo de mujeres que están esperando al esposo. Y acuérdense que esas mujeres representan a la iglesia. Están esperando al esposo. Acuérdense que el esposo es representado por Jesús. Esto es dado en parábola. La palabra parábola viene del griego parábole, que nos habla de, es una forma literaria de nosotros hacer una historia con la cual la gente puede identificarse. Y usando los elementos simbólicos de la historia, la gente puede identificarlos para poder tener una enseñanza práctica. Y en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, hay 10 mujeres vírgenes que están esperando al esposo. 5 están alerta, 5 están descuidadas. Y el descuido de la descuidada viene dado en que no tienen provisión suficiente como para mantenerse vigilante. Al escuchar la voz, el esposo viene, se dieron cuenta que no estaban preparadas, salieron supuestamente a buscar provisión, en este caso era aceite, para el camino. ¿Por qué aceite para el camino? Bueno, yo le he dicho varias veces, el matrimonio judío, hay varias modificaciones. En una, el esposo venía y raptaba a la esposa, se casaba, se iba a preparar lugar. Por eso Jesús dijo en ciertas ocasiones, yo me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén, y vendré y os tomaré a mí mismo. Esto es parte de una de las relaciones de lo que era el matrimonio judío, donde después del desposorio, matrimonio formal, pero no convivían, el esposo se iba, preparaba lugar y un día venía y raptaba a la esposa. Por eso se habla del rapto de la esposa, el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, en la forma en que la Biblia lo explica, explicándolo en una forma simbólica con el matrimonio. La segunda forma del matrimonio judío era que muchas veces el esposo no venía y raptaba a la esposa necesariamente, a veces sí lo hacía, en algunos casos, en otros casos, avisaba su venida y la esposa tenía que salir a recibirlo. Iba por varias calles, en una procesión de gente, llevaban lámparas con aceite para iluminarse en el camino, y en cierto lugar se juntaban con el esposo recibía a su esposa y iban a una fiesta. Prácticamente, este es el tipo de boda que refleja la explicación de la parábola de las 10 vírgenes. Se da cuenta, Jesús utiliza los varios elementos del matrimonio judío para hablar de su relación con la iglesia. A la iglesia se llama la desposada del Cordero, la novia del Cordero. Y en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, vemos que es el segundo tipo de matrimonio judío que es expresado, no meramente que viene y arrebata, lo toma y nadie se da cuenta, que era una de las formas en que se hacía. En esta segunda manera, la novia se le avisaba. En la primera manera, el marido la raptaba en cualquier momento. En la segunda forma, la novia se le avisaba, te va a encontrar con el esposo en tal lugar, a tal hora. Entonces ella tenía que prepararse y su séquito prepararse para salir a recibir al esposo. En el caso de la parábola de las 10 vírgenes, vemos que parte de la esposa de la iglesia no estaba preparada, no tenía provisión para iluminarse en el camino, para ir a encontrarse con el esposo. 5 de ellas estaban preparadas. Y note usted que hay algo curioso ocurre en la parábola. El Señor es un maestro en cuanto a la articulación de la palabra. Y quizás, usted quizás ha escuchado muchas explicaciones de esto, pero no se había dado cuenta de esto que le voy a decir ahora. Se supone que las vírgenes tenían que salir a encontrar al esposo. Oiga lo que dice. Dice, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Se da cuenta, en la primera parte el esposo no viene a la casa. Ellas tienen que salir a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes, las demás insensatas. Y a medianoche se oye un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Tenían que salir con sus lámparas a cierto lugar, fuera de la casa, a recibir al esposo. Dice aquí, las insensatas fueron a las prudentes, denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien, y comprad. En otras palabras, nos vamos a quedar oscuros todos en el camino, porque no hay suficiente para todas. Ustedes compren el suyo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Yo quiero que usted note, realmente las vírgenes no salieron a recibir al esposo, sino que se oyó la voz, viene el esposo, un tipo de boda. En el tipo de boda, ya le dije, en este tipo de boda, las vírgenes tenían que salir a cierto lugar a encontrarse con el esposo que venía. Los dos séquitos supuestamente se unían y hacían la gran fiesta. Y ya luego cada quien se va para su casa y la esposa se va con su esposo. Pero yo quiero que usted note que la parábola nos explica que en un momento dado, aunque se anunció salgan a recibirlo, ellas no salieron, sino que vino prácticamente, hubo un cambio en los planes y vino un rapto, que era el otro tipo de matrimonio, donde el esposo llegaba a la casa y raptaba a la esposa y se la llevaba. Pero ellas no sabían. Entonces, si usted nota, esto agarró fuera de lugar a las vírgenes que fueron, pensaban que tenían tiempo. Y me pregunto yo, ¿cuántos creyentes, cuántos hermanos están pensando que tienen tiempo de salir a buscar provisión? Y el levantamiento de la iglesia puede ser esta noche. ¿Se da cuenta? En vez de salir a encontrarlo, el esposo llegó a la casa y a llevársela, y cuando llegó no la encontraron. Y al no encontrarla, pues sencillamente le dijo, no os lo conozco, y no le dejó entrar a la fiesta. Importante eso. Yo sé que usted no había visto esto en esta forma, pero ahí está la Biblia que explica esto. Lo que nos enseña, y ya le dije, es parte del mismo discurso, lo que nos enseña esto es, en primer lugar, que la parábola de las 10 vírgenes nos habla de la vigilancia y de estar preparados. Jesucristo no meramente quiere que usted y yo discutamos las señales, discutamos las profecías, los problemas económicos, sino el hecho de todas estas cosas y estas señales es la voz diciendo, viene el esposo. Jesús lo declara, cuando se oye la voz, viene el esposo, son las señales de Mateo 24, que nosotros estamos percibiendo, el mundo está percibiendo, pero el que no está en el camino del Señor anda buscando prepararse, pero en el lugar equivocado. ¿Se da cuenta? Mientras que tratan de prepararse, pero en el lugar equivocado, el esposo viene, Jesús viene y la gente se queda fuera. La otra cosa que nosotros miramos, creo que le comenté esto ayer, es la parábola de los talentos, donde el Señor habla, en primer lugar, las 10 vírgenes nos habla de estar vigilantes, y la parábola de los talentos nos habla de nosotros ser productivos para el reino con lo que Dios nos ha dado. Estas son dos cosas que son vitales, y tanto más en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que, hermanos míos, esto era lo que yo tenía para decirles. Ya la hora está llegando de abrir las líneas telefónicas. Esperamos que esta explicación de la palabra del Señor pues sirva para que usted pueda, en una forma más significativa, entender lo que la Biblia dice, que es lo que nosotros nos proponemos. Voy a abrir la línea telefónica ahora y usted nos llama 713-991-5760. Comienza la llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tremenda la palabra, hermano, y clara. Los acontecimientos, hermano, están dando a conocer que Jesucristo viene pronto. Me gustaba lo de ayer, lo que había pasado con la señora, hermano, de tantas plagas y tantas cosas que están sucediendo. Uh-huh. Y es una voz de advertencia, hermano, es un trompetazo que nos dice a nosotros que nos preparemos, que Jesucristo viene pronto, hermano. La pregunta del millón de dólares es, la gente dura de corazón que oye tanto trompetazo, yo creo que ya está sordo, están de tanto oír y no hacen caso. Hermano, y de veras, esa palabra que usted ha dado hoy es una palabra que se está predicando, no porque usted o los predicadores querramos, sino porque Dios está diciendo que esa palabra de prepararse, hermano, la está poniendo en todos los predicadores, en toda la mayoría de la iglesia. Yo he escuchado este mensaje, hermano, digo, wow, cómo Dios tiene su misericordia de su pueblo y quiere que se preparen, hermano. Pues es un solo espíritu el que nos une a todos. Si tenemos todo el mismo espíritu y es el espíritu el que está hablando, entonces vamos a hablar una misma cosa. Amén, okay. Hermano, Señor lo bendiga. Dios me lo bendiga mucho a usted, mi hermano. Una llamada más, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, ¿en qué año más o menos se recopilaron todos los datos para formar lo que fue la Biblia? O sea, ¿y qué persona, o sea, qué clase de persona determinaron para decir, bueno, esta es la Biblia? Es muy larga la historia, pero si le hablo en una forma breve, es muy larga la historia de la canonicidad y todo esto, pero si hablo en una forma breve, los canonistas, cuando hablo de los canonistas, hubo varios concilios. Uno de los más famosos, bueno, me escuchan en la radio, uno de los más famosos es el concilio de Nicea, pero obviamente se aceptó como libro canónico toda la Torah judía, la ley, los profetas, en otras palabras, los libros que los judíos normalmente aceptaban. Por eso nosotros no aceptamos los apócrifos del Antiguo Testamento, porque los judíos no lo aceptan. Y los judíos fueron los que se les dio la palabra. Entonces se aceptó los libros judíos, obviamente, como libros inspirados, los libros del judaísmo, en este caso, la ley, los profetas. Los libros del Nuevo Testamento fue donde surgieron los conflictos y hubo libros que obviamente no fueron aceptados porque hubo duda de su autoría, hubo duda de su inspiración, y hay un montón de libros apócrifos que pretenden decir cosas. No fueron aceptados dentro del canon, número uno, porque muchos de ellos eran contradictorios a toda la línea del mensaje. Otros, sencillamente, se cuestionaba su autor, otros se cuestionó su inspiración, su estatus como libro inspirado. Hubo varias reglas muy profundas con respecto a si un libro era inspirado o no era inspirado. Y vuelvo y le digo, hubo varios concilios al principio de los tiempos, en el año 200, en el año 300, y en muchos de estos concilios, bueno, pues se llegó a una conclusión de cuáles libros eran canónicos y cuáles libros no eran canónicos. Pero esto no quita. Yo sé que esta pregunta es una pregunta de doble filo, y quizás puedo entender quizás el por qué viene la pregunta. Porque muchas personas dirían, ajá, entonces, ¿cómo me garantizan a mí que es el libro, entonces, palabra de Dios? La Biblia, en el día de hoy, tiene lo que se llama evidencias internas y evidencias externas. Dentro de las evidencias internas, que son las evidencias más importantes, están dadas en la misma Biblia, se afirma a sí misma en un conjunto de ideas. Y muchas de estas profecías bíblicas, la gran mayoría de ellas, nosotros hemos visto, se han cumplido o están en cumplimiento. Por ejemplo, cuando vemos nosotros en libros como los Evangelios, libro de Juan, las cartas de Pablo, donde se nos habla de cosas específicas, y principalmente en los Evangelios, se nos habla de cosas específicas con respecto a Jesucristo. Vemos nosotros que es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas Isaías, Jeremías, Miqueas, Malaquías. Vemos nosotros que es el cumplimiento exacto Entonces no podemos dudar de la canonicidad de esos libros, porque las evidencias lo afirman. Y hay otra cosa que se llama evidencia externa, que está dada por los descubrimientos arqueológicos que afirman los datos históricos descritos por dichos libros. En otras palabras, son libros que describen cosas que en verdad ocurrieron. Muy bien, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta ahora. Usted puede llamarnos, haga su pregunta. Y qué bueno que estamos aquí con ustedes. Recuerden, en el día de mañana nosotros tenemos servicio 7:30 de la tarde. En el día de mañana. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde a usted. Sí, Dios le bendiga, pastor. Tengo dos preguntas concernientes al libro de Apocalipsis. La primera es donde dice que en la boda del Cordero habrá una cena. ¿Está hablándose literalmente o es...? Claro que estamos... Yo creo que se está hablando de literalmente. Le voy a decir por qué. Específicamente, hay algo que el Señor dijo que a mí me llamó la atención. En la última cena, cuando Jesús partía el pan y bebían del fruto de la vid, Jesús dijo, yo no volveré a beber más. Y ahí bebió la copa, compartió con sus discípulos y dijo, yo no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo vuelva a beber con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, a mí me luce por esas palabras, y creo que el Señor no está hablando disparate allí, que se va a celebrar. Y Jesús lo dijo y yo lo creo. Amén. Yo estoy de acuerdo con ese argumento que usted está haciendo, porque se discutía esto un día de estos y decían que no, que en el cielo no va a haber comida ni bebida, arrepentiendo bueno, a lo que dice. Bueno, pues Jesús dijo que se iba a beber. Así que, amén. La otra así es... Que mi botella de fruto de la vida, no tequila, hermano, ni cerveza, pero mi botella de fruto de la vid yo la tengo guardada ahí arriba. Alabado Jesús. La otra es, hermano, los invitados, ¿quiénes son? Los invitados a las bodas son aquellos personajes del Antiguo Testamento, Abraham, David, Moisés y todo ese personaje que creyeron, se afirmaron en la sangre representada por los toros machos cabríos en el antiguo pacto. Esos son los invitados de honor. Acuérdense que los invitados no somos usted y yo, porque nosotros somos los que nos casamos. Somos los casaderos, somos la iglesia, somos la esposa del Cordero. Pero Abraham, obviamente, y aquellos personajes, como están en otra dispensación, no son iglesia. Se ha argumentado porque también se dicen de que todas estas personas que usted ha mencionado, que ellos van a resucitar en el rapto. Entonces que se dice que no pueden ser invitados porque serían parte de la iglesia. El asunto es que la iglesia, hermanos míos, el problema es un problema teológico. Y yo no me quiero meter en controversia ni a pelear. Yo sé que vamos a encontrar 200 pastores que ahorita están rechinando los dientes por lo que yo estoy diciendo, pero son mis hermanos y los amo. Pero le voy a decir... El problema es un problema interpretativo. Y le voy a decir dónde está el problema. Cuando una iglesia no cree en las dispensaciones, automáticamente se vuelve un arroz con pollo toda la doctrina bíblica. Y muchas cosas pierden el sentido. Porque cuando no se sigue la interpretación natural, lineal, literal de la Biblia, sencillamente se alegoriza en cosas que no son alegorías. Y ese es el problema. Hay una doctrina que yo le he catalogado como doctrina cuestionable, es la teología del pacto, que muchas iglesias están siguiendo y mucha gente está en las bancas escuchando y escuchan mensajes que muchas veces han contradecido o están contradiciendo lo que tradicionalmente ellos aprendieron. Y dicen, pero ¿por qué es esto? Pero no entiendo. Es que se ha seguido lo que se llama la teología del pacto. La teología del pacto lo que enseña es que todo es iglesia. Habla Israel, para ellos es iglesia, los judíos son iglesia, la iglesia es... Y la teología del pacto obviamente se niega a la verdad dispensacional. Nosotros que creemos en la verdad dispensacional negamos la teología del pacto. Y un trato es con Israel y otro trato es con la iglesia. Hay una promesa específica para Israel, hay una promesa específica para la iglesia. Y la iglesia comenzó el día de Pentecostés, no comenzó en el Antiguo Testamento. Sí, está muy explicada la pregunta. Lo único, porque también en el libro de Apocalipsis aparecen los mártires de, bueno, de la gran tribulación y dicen... Okay, pero ahí no dicen que los mártires son parte de la iglesia. Ahí no dicen Apocalipsis. No, ellos dicen que son los invitados, que estos son los invitados que aparecen. Bueno, okay. Lo mismo yo he dicho, los salvados en la gran tribulación no son parte de Israel, estarán en las naciones, en los pueblos que estarán en la Tierra Nueva. Eso lo he dicho yo también, ¿ok? Dios le bendiga. Dios le guarde. Más llamadas, buenas tardes. Hello. Aló. Adelante. Aló, buenos días. Quería hacer una pregunta. Uh-huh. He leído muchas veces en varios escritos de varios pastores donde ellos lo afirman, digamos, con cita bíblica, que Jesús al morir solo murió por la salvación de nuestros pecados y no para sanarnos. Y eso es cierto. Ahí los pastores están 100% de acuerdo y yo estoy de acuerdo. Porque la Biblia dice que por sus llagas, las llagas de los latigazos, es la que nos sana. Por sus llagas fuimos sanados y por su muerte somos redimidos. Okay. Eso es obvio, la Biblia dice eso. Okay. Ahora no nos vamos a meter en la pregunta. Si todo tenía que ser parte del todo, las llagas de los latigazos, su costado abierto, los azotes que recibió. Lea Isaías 53, donde dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue maltratado, castigado, torturado para que nosotros tuviésemos paz. Es parte del precio y es parte del paquete que últimamente y en última instancia le llevó a la muerte. Pero es parte del todo. Pero mi punto es, la Biblia habla de esto específicamente. Así que los pastores que dicen eso tienen la razón. Ok, muchísimas gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta que hacerle. Tengo una inquietud desde hace mucho tiempo y quería ver si me lo podía contestar. Respecto a las personas gays, ¿qué posibilidades hay de que una persona nazca o hay alguna cura? Ninguna posibilidad hay de que una persona nazca gay. Dios no se equivoca. La Biblia dice que Dios lo hizo varón y hembra. Usted toma a un gay y le hace lo que se llama un cariotipo. Era algo que cuando yo ejercía medicina lo hacíamos constantemente para buscar problemas genéticos y para describir a las personas. De los 46 cromosomas que el hombre tiene, hay el último cromosoma, el número 46, es el cromosoma que estabiliza el sexo. Y ahí en el cariograma, cuando se hace el cariotipo, usted mira, el que es hombre tiene el cromosoma XY, y se llama XY porque el X es el cromosoma femenino, y el cromosoma Y es el cromosoma masculino, que es el que da el padre. El X es el que da la madre. Y cuando es niña, en ese cromosoma aparece, que siempre están en pares, aparece el XX, dando a entender que el último cromosoma que estabiliza el último par, son 23 pares, 46 cromosomas, aparece lo que señala el sexo femenino. Obviamente, el homosexualismo es un problema de conducta aprendida, conducta que tiene que ver con la formación mental, psicológica, social, en el desarrollo del ser humano. Un homosexual normalmente es una persona que ha sido abusado, normalmente es una persona que los roles de sus padres tuvieron cambiados, hay madres que son muy dominantes, y hombres que no sirven para nada en la casa. Un homosexual es una persona que muchas veces vienen de hogares donde son divorciados y no hay un rol positivo de quien es padre en la casa. Y eso ocurre que la persona entonces desarrolle cierta conducta que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Sí, pero para eso no hay como una cura, hermano. Jesucristo es la cura. Como hay un montón de personas ex homosexuales que en el día de hoy ha recibido a Jesucristo, Jesús le ha redimido y ya no practican esto. Y obviamente si usted va a cualquier comunidad gay y escucha lo que yo estoy diciendo, se van a horrorizar, porque ellos dicen que ellos nacieron así y aceptan esto como un hecho. Pero la Biblia nos dice que Dios lo hizo varón y hembra con un rol cada quien. Sí, es que, bueno, eso era mi pregunta, para ver si hay alguna como... Porque tengo un amigo que es gay y yo lo invito a la iglesia, bueno, y dice, de acuerdo, yo acepto a Jesucristo, yo lo amo y toda la cosa, pero yo soy gay y le digo yo... Pues, bueno, es lo mismo, él está perpetuando su acción, es lo mismo que alguien que dice... yo soy alcohólico, alguien que diga yo soy alcohólico, y porque yo soy alcohólico, Jesucristo tiene que aceptarme con mi alcoholismo, cuando nosotros sabemos que muchos alcohólicos han sido liberados. Es como alguien que diga yo soy adicto a las drogas, y porque soy adicto a las drogas no puedo cambiar, porque la droga es más fuerte que yo, y muchas personas digan voy a seguir practicando la droga, y Jesucristo que me acepte como yo soy. Es una forma donde la persona ha aceptado una situación. Y prácticamente lo que está diciendo es, yo no quiero cambiar. Si Jesús me quiere, que me acepte como yo soy. ¿Y en qué consiste? Hermano, tengo que dejarlo porque hay más gente en la línea, ¿ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta rápidamente. Bueno, estoy más bien confundido porque está hablando acerca del 12 con mi pastor y... Hablando, me dice él de que algunos de los puntos de esa doctrina son transferibles a la fe cristiana... Y nada más quería su opinión acerca... ¿Opinión de qué? Por ejemplo, estábamos leyendo unos libros acerca del G12 y... Miren, el problema del G12 tiene que el asunto es que ellos tienen el número mágico de ellos, el 12. Que 12 aquí, que 12 allá, que 12 por aquí, que 12 allá. Y prácticamente han hecho una numerología con eso. Y para ellos, el número 12 para ellos es mágico prácticamente. Y hermanos míos, nada más lejos de la verdad está que eso. Yo creo, la iglesia ha trabajado siempre con el asunto de células, y yo no me opongo a que iglesias trabajen con células, porque siempre lo han hecho. Hay iglesias que no les funciona el asunto de las células. Bueno, mi punto es poner en una forma prácticamente obligar a la Biblia, sacando texto fuera del contexto, a que quiera decir cosas que la Biblia no dice. Y ese es el punto. De que se necesitan 3 días para nacer de nuevo. Esa es una doctrina que se enseña ahí. La Biblia a mí me habla que yo creyendo, en el momento que creo, soy salvo y nazco de nuevo. El Espíritu Santo me sella, habiendo creído. Efesios capítulo 1 habla de esto. En otras palabras, un montón de cosas. Y la otra cosa es la práctica que se tiene con el psicoanálisis. Se utilizan elementos del psicoanálisis, de la psicología, en los famosos encuentros. Se hacen cosas que prácticamente son prácticas aberrantes y diferentes a las prácticas que la Biblia a nosotros nos habla. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo y ni comparto eso, porque es por esa situación. Amén. Bueno, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Pastor, tengo una pregunta. Si Abraham y todos aquellos son los convidados, y la iglesia, la novia, los escogidos es Israel, o nosotros somos parte también de los escogidos. Es que usted me ha hecho aquí, hermana, un arroz con pollo y frijoles. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Dios le prometió la tierra para siempre a Abraham, cielo nuevo y tierra nueva. La tierra para siempre a Israel en la tierra nueva. Ajá. Le prometió el reino de los cielos a la iglesia. Okay. Dios es claro. Y la iglesia, vuelvo y le repito, Dios tiene un plan con la iglesia. Israel entra en el plan de salvación por pacto y por promesa. Okay. La iglesia entra en el plan de salvación a Israel, prácticamente a rechazar al Mesías. Ajá. Dios sabía que eso iba a ocurrir. Dios en su presciencia y en su preconocimiento hizo un plan, y tenía un plan desde la eternidad para con la iglesia, los no judíos, y en esto estamos. Así que son dos cosas diferentes. Pues, que el Señor le bendiga. Muy bien, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Una llamada más. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo quería saber si cuando en Apocalipsis habla de que la bestia dice, sale, son siete montes, dice que también son siete reyes. Quería saber si a esos siete reyes se refiere hablando de los papas. Bueno, usted me ha hecho también un arroz con pollo usted ahí. Me metió por ahí Apocalipsis 17 y luego me metió por allí también Apocalipsis 13. Vamos a explicar esto. Apocalipsis 13 nos habla a nosotros de la bestia que sube del mar. Nos habla del sistema del anticristo, la bestia que sube de la tierra. Nos habla del falso profeta. Como parte de un sistema político que dominará el mundo. ¿Ok? Así que eso es Apocalipsis 13. No necesariamente está hablando de ningunos papas allí. Ya en el asunto... En el asunto de Apocalipsis 17, entonces se habla de un sistema religioso que muchas veces se ha identificado con el catolicismo, donde es parte de la religión mundial que dominará el mundo por breve tiempo en el sistema del anticristo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Buenas tardes, pastor. Ahí con todo respeto, ¿me puede dar de leer un versículo? Usted, quiero que me conteste. El siguiente versículo está cortito, es la parábola de la gran cena, por favor. No entiendo. ¿De qué hora es la pregunta? Ok. Quiero leer un versículo y quiero que me conteste la parábola de la gran cena. Pero más, déjenme leer un versículo nomás, por favor, ¿sí? Adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa... dijo, bienaventurado que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, eso quiero que me conteste usted. Yo sé que usted no se equivoca, ahí con todo respeto. No entendí la pregunta. Sí. Bueno, Dios me lo bendiga. No entendí la pregunta realmente. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, ¿qué significa la tierra prometida? ¿Qué significa la tierra prometida? ¿A qué se refiere usted? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Porque tierra prometida en el Antiguo Testamento es la tierra de Israel, tierra de Canaán, tierra prometida. Okay. Dios me lo bendiga. Israel salió de Egipto y ocupó la tierra prometida. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Libre ahora, síganos llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, ¿a qué se debe cuando eres demasiado friolenta? Estamos hablando de cosas físicas. Bueno, hay que checar varias cosas allí. Una de las cosas que hay que checar es el tiroides, la hormona tiroidea, la tiroxina y tiroglobulina, T3 y T4 del tiroides. Tiene que ver mucho con la temperatura del cuerpo. Cuando hay hipotiroidismo o no se produce suficiente hormona tiroidea, la gente no se calienta mucho, aumenta mucho de peso, se le ponen las coyunturas dolorosas, hay problemas menstruales serios, se le engruesa la voz. Hay varias cosas que ocurren, habría que checar eso, comenzando por allí. Tiene que ir con su médico y su médico que le haga las pruebas necesarias. Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pastor, solamente ahorita hablaban de los judíos. Mi pregunta es, ¿ellos necesariamente entran sin aceptar a Cristo en su corazón? Claro que van a aceptar a Cristo. Nadie se salva sin Jesucristo. Acuérdense que los judíos, conforme Zacarías 13 nos habla... Y también nos habla Apocalipsis capítulo 12. Los judíos, en medio de la gran tribulación, rechazarán al anticristo. Y creyendo que era el Mesías, aceptaron al anticristo. pero cuando blasfeme en el templo, haciéndose pasar por Dios, le darán la espalda y se volverán a Jesucristo y les reconocerán, y conforme el libro de Zacarías harán duelo y lamento, obviamente aceptarán a Jesucristo. Entonces ahí es cuando ellos entran en el plan de salvación. Entran en el plan de salvación y ahí dice, y todo Israel será salvo. Okay, pero se cumple, pero ya no son parte de la iglesia, porque el trato de Dios con la iglesia es diferente. Los judíos que han aceptado a Cristo en el día de hoy como iglesia, son parte de la iglesia, aunque sean judíos. Pero en este punto, el período abierto para ser parte de la iglesia, en la gran tribulación ya va a estar cerrado. Gente se va a salvar en la gran tribulación, pero no como parte de la iglesia, como parte del periodo de gracia mostrado para la iglesia. Entonces ahorita todos los judíos que han muerto sin aceptar a Jesucristo, entonces ellos prácticamente no entran en la salvación. Acuérdense que la salvación no es una promesa individual, es una promesa nacional. Eso tenemos que entenderlo. Asimismo como la salvación de la iglesia no es una promesa, cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no necesariamente se está refiriendo a un individuo que estuvo en una iglesia y ya no está. La promesa de la salvación es para los que permanezcan en la iglesia. Asimismo, la promesa para el judío es una promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero es una promesa a Israel como nación, no a un individuo. ¿Se entendió? Sí. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Pero? Adelante. Sí, hermano, quería hacerle una pregunta. Ajá. Tocante a Mateo 24, cuando dice las señales antes del fin. Le quería preguntar si la iglesia va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Mateo 24, yo le he dicho a usted, ocupa prácticamente 2000 años, desde el año 70 después de Cristo que se destruyó el templo hasta el día de hoy, y también señala periodo de la gran tribulación, pero no en una forma cronológica necesariamente, y la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero sí va a alcanzar algo de la tribulación. No va a alcanzar algo de la tribulación. La iglesia, la tribulación comienza con la llegada del anticristo. Y el anticristo aparece en Apocalipsis capítulo 6, en capítulo 4 y capítulo 5, la iglesia la vemos en el cielo ya. Nosotros estamos viviendo ahorita Apocalipsis capítulo 3. Por lo tanto, la gran tribulación o la tribulación comienza con la llegada del anticristo y no ha llegado todavía. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Estaba leyendo en Mateo 24 y me doy cuenta que hasta en el versículo 27 es cuando dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Ese es el levantamiento de la iglesia repentino. ¿El levantamiento de la iglesia? Sí. Okay. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, hermano. Ajá. Con esto de la economía, ¿cómo está, hermano? ¿Es probable que venga un hambre mundial o guerra? Un hambre mundial, bueno, hambre mundial va a venir. ¿Con esta economía o sin esta economía? La palabra del Señor nos habla que habrá hambre, guerra y peste en diferentes lugares antes de la venida de Cristo. Nos habla en Mateo 24, por lo tanto, de que va a venir. No sé si esto sea el punto que desencadene esto, no lo sé, pero de que va a venir. Y algo más, hermano, que preocupa más que todo al nivel mundial es la gente que, por cuanto le ha dado la espalda a Dios, hermano, ¿será en consecuencia de todo lo que está aconteciendo? Bueno, la gente le dio la espalda a Dios, Dios lo sabía, y Dios, como conoce todas las cosas, prácticamente Dios sabe todas las cosas, sabía lo que iba a pasar, y por eso ya lo dijo antes. Así que a Dios nada le sorprende, ¿ok? Dios le bendiga, y la gente no creo que quiera volverse a Dios. Muy bien, hermanos, última llamada, 20 segundos, a ver si podemos en 20 segundos. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Oiga, primera de Corintios, capítulo 7. Rapidito, me queda 10 segundos. Es más, me llama mañana porque no creo que tenga tiempo de responder a todo esto. Dios le bendiga, hermanos.